Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 33 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos. Esto es Periodismo Público Radio en esta mañana de lunes 10 de octubre. Hoy con mucha información, bastantes noticias. Estamos iniciando una nueva semana en este mes. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en nuestras páginas. Nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Los que nos siguen a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. También en Twitter, arroba UMD Radio Soacha y arroba Periodismo Público. Los que nos escuchan a través de sus celulares, en la aplicación TuneIn, TuneIn Radio, nos encuentran allí como Uniminuto Radio Soacha. En el Play Store y la App Store igualmente nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha. Les hablaremos de las noticias más importantes para el día de hoy, como lo es precisamente el diálogo que tendría el gobierno, porque es una semana clave para iniciar los diálogos definitivos de paz con la guerrilla del ELN. El arzobispado de Cali anunció que se dará inicio a la fase de la mesa pública y a la continuación de la liberación de algunos secuestrados en poder de este grupo guerrillero. Se está hablando ahora de lo que sería una negociación con el ELN. Muchas noticias, noticias importantes. Se han pronunciado los jugadores de la Selección Colombia. Carlos Sánchez dice que tienen las armas para hacerle un gran partido a la selección de Uruguay. Buenas noticias para Colombia, que el día de mañana se enfrentará ante esta selección y será nada más y nada menos que aquí en Barranquilla. Con respecto a esta noticia, James Rodríguez ha recibido una serie de mensajes no muy buenos. De hecho, su mamá hace una denuncia porque en su tweet llegaba información no muy adecuada. Decía que podría ser la muerte del jugador James Rodríguez. Amenazas de muerte al jugador. Su madre, por supuesto, ha denunciado la noticia en minutos aquí en Periodismo Público Radio. El clima para el día de hoy en nuestro municipio en Soacha, Cundinamarca, lunes, para este lunes, mayormente nublado, 14 grados centígrados en el momento, la probabilidad de precipitaciones es del 86%, la humedad se encuentra al 77%, el viento a 10 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, la probabilidad de precipitaciones para hoy será del 67% en horas de la mañana, en horas de la tarde del 32%. Pico y placa para vehículos particulares, terminados en números pares 0, 2, 4, 6 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana, igualmente desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis, placas terminadas en 5 y 6, desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Aquí inicia Periodismo Público Radio, bienvenidos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc.

es la mejor noticia que se ha obtenido en este fin de semana. Precisamente el anuncio lo hizo el domingo, allí en Bojayá, donde se realizó una ceremonia. Pues esa es la noticia más importante para el fin de semana. Además, hoy amanecemos también con información porque este lunes se anunciará en Caracas el inicio de los diálogos con el ELN. Ya sería un anuncio oficial del comienzo de los diálogos de paz. A las 5 de la tarde del día de hoy, en la sede de la Cancillería venezolana, en el centro de Caracas, las delegaciones tanto del gobierno como del ELN anunciarán oficialmente el comienzo de estos diálogos. Y en otras noticias, el senador Álvaro Uribe Vélez continúa colocando en la mesa de negociación sus propuestas. Algunas, las víctimas, le han hecho una crítica porque ha dicho y han dicho las víctimas con sus grupos que no se pueden pedir imposibles en los diálogos de paz. Que se quiere llegar a una paz, pero es obvio que no se pueden pedir imposibles. Es lo que le ha manifestado al senador Álvaro Uribe Vélez. Además, es momento ya para iniciar con la información de Soacha, de Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:44 y Soacha rechaza las medidas que ordenan ocupar carril de Transmilenio por el tráfico mixto. Sin importantes diálogos y lo que piensan los habitantes y las autoridades de Soacha, el Ministerio de Transporte y la Administración Distrital lanzó un programa para favorecer el tránsito en las entradas y salidas de Bogotá. Una de las medidas fue autorizar la ocupación de uno de los carriles de Transmilenio por parte de los vehículos particulares. Y así las cosas, los carriles de Transmilenio en Soacha dejarían de ser exclusivos para convertirse en una opción para miles de viajeros que salen o ingresan a la capital, especialmente los fines de semana. En otras noticias, Soacha recibirá a las reinas nacionales del turismo. El municipio recibirá a las candidatas del Reinado Nacional de Turismo 2016 dentro de un recorrido turístico que tiene por nombre Nos Vamos de Turismo para Girardot, con el objetivo de integrar a los municipios que forman parte de la ruta. El recibimiento en Soacha de las candidatas se realizará el día miércoles 12 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el parque principal, teniendo en cuenta que Soacha es un municipio vital dentro de la ruta Bogotá-Fusagasugá-Girardot. En noticias de Soacha, familias soachunas están presentes en el Día del Mercado Campesino. Pues el parque principal de Soacha, en el parque se llevó a cabo el Día del Mercado Campesino con representantes de los corregimientos 1 y 2 del municipio, donde con gran éxito se desarrolló esta actividad con la venta total de los productos que se cosechan y se producen en esta zona rural de Soacha. Los representantes de la agricultura soachuna le ofrecieron al público productos como fresas, arvejas, papa criolla, mazorca, cebolla larga y cebolla cabezona, entre otros productos que deleitaron a los asistentes de su calidad, frescura y economía. Eso sucedió el sábado aquí en nuestro municipio. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Siete de la mañana con 47 minutos. En noticias de la capital del país, mucha atención. El Consejo de Bogotá destacó el Premio Nobel de Paz. Desde el Consejo recibieron con gran expectativa y alegría esta noticia. Diferentes bancadas celebraron este reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, Horacio Serpa, Antonio Sanguino, Andrés Forero, entre otros. Se refirieron al trabajo del presidente de la República y el reconocimiento que recibió todo el país, en especial las víctimas del conflicto. Asimismo, concluyeron en conjunto en lo importante que es seguir escalando hasta conseguir la paz. 7 de la mañana con 47 minutos. En otras noticias de la capital, el distrito sella 11 lugares procesadores de cuero por daño ambiental. Así es, Jefferson, en un operativo en conjunto entre la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental se logró pues el sellamiento y se les inició procesos sancionatorios de hasta 5 salarios mínimos vigentes a 11 empresas y 3 más a la espera que se dedicaban al tratamiento, transformación y procesamiento pues de pieles, ya que según las autoridades estaban arrojando vertimientos sin permiso a la red de alcantarillado y generando residuos peligrosos sobre el río Tunjuelo. El distrito informó que en lo corrido de este año ya se han otorgado 19 permisos de vertimientos a empresas que han cumplido con las respectivas normas ambientales. En otras noticias, en el 2017 estaría lista la recuperación del eje ambiental en la capital. El proyecto tiene un costo cercano a los 6,000 millones de pesos y se espera finalice en el primer semestre del 2017. Las obras del eje ambiental se dividen en 4 zonas, que son la bocatoma del río San Francisco, el espacio público desde la carrera segunda hasta la carrera décima, las calzadas entre la carrera décima y la carrera séptima y la limpieza de las piletas desde la carrera primera hasta la carrera décima. El costo del proyecto es de 5,300 millones de pesos de la obra y 600 millones de pesos en interventoría. Son las noticias más importantes para el día de hoy en Bogotá. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Ahora las noticias del primer departamento de Colombia. Cundinamarca se prepara para garantizar la movilidad en la semana de receso escolar y el próximo puente festivo. Pues con el liderazgo de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca y el apoyo de la seccional de tránsito del departamento, se coordinó el plan de acción que se ejecutará hasta el próximo puente festivo, que es el Día de la Raza, y la semana de receso escolar para garantizar la movilidad de los viajeros que se desplazarán por los diferentes corredores viales. La administración departamental trabaja en conjunto con las autoridades de movilidad del distrito, con los bomberos, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, es decir, la CRUE, la Policía de Cundinamarca, el Ejército, Transmilenio, la Defensa Civil, la Unión para la Gestión del Riesgo de Cundinamarca, la Cruz Roja y las concesiones viales, entre otras, para contar con la logística necesaria y brindar una atención oportuna a los usuarios que hagan tránsito por las vías del departamento. Y el Ministerio de Cultura hace un gran reconocimiento a la convocatoria Corazón Arte. La Gobernación de Cundinamarca celebra el reconocimiento de la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, quien otorgó pues la convocatoria Corazón Arte 2016, que hace parte del portafolio de estímulos para la creación, para la formulación, formación y circulación, asimismo la investigación de contenidos artísticos y culturales del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, el IDECUT, por su carácter artístico y cultural. Con esta distinción, el Ministerio de Cultura reconoció al Departamento de Cundinamarca como promotor de espacios para el fenómeno de la cultura, para escenarios que son transformadores de realidades y garantizar así proyectos que beneficien a la comunidad, construyendo de esta forma un territorio en paz. 7:51 a.m. y en otras noticias del primer departamento de Colombia, el tercer Congreso Internacional de Ingeniería motivó a cerca de 900 jóvenes innovadores. Más de 900 jóvenes estudiantes cundinamarqueses participaron en el tercer Congreso Internacional de Ingeniería Retos de la Innovación para el Emprendimiento y el Desarrollo Sostenible, liderado por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Cundinamarca. La Dirección de Gobierno en Línea, en alianza con la Universidad Veiga de Almeida de Brasil, la Corporación Universitaria UNITEC, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano y la Fundación Universitaria del Área Andina. En este sentido, es importante resaltar que en el Plan de Desarrollo Departamental Unidos Podemos Más 2016-2020 se encuentra plasmado el programa Cundinamarca Revolución Digital, que está orientado a impulsar el uso, la apropiación e incorporación de las TIC en los procesos académicos, pedagógicos, comunitarios y de gestión. Estas son algunas de las noticias más importantes del primer departamento de Colombia. Hablamos de Cundinamarca. Ya retornamos con más información. Esto es Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. El informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN.

7 de la mañana con 58 minutos, escuchamos música de la Sonora Ponceña, eso se llama Fuego en el 23, precisamente porque el día de ayer, 9 de octubre, falleció el fundador de esta gran orquesta, Enrique Quique Luca. Jefferson y oyentes, pues una noticia que pone muy triste a todos los amantes de la salsa. El fundador de la orquesta, la Sonora Ponceña, Enrique, más conocido como Quique Luca, murió el domingo, este pasado domingo, a los 103 años, a causa de un paro respiratorio en Ponce, Puerto Rico. El músico se encontraba internado en el hospital desde que sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera a mediados del mes de septiembre, razón por la cual tuvo que ser operado y se encontraba en rehabilitación. En el centro médico recibió un gran número de visitas de los grandes de la salsa puertorriqueña, pues eso lo anunció y lo publicó en las redes sociales su hijo, el también conocido cantante Papo Luca. La agrupación, que lleva más de 50 años de carrera musical, pues ha lanzado más de 2 decenas de producciones, entre las que se destacan Fuego en el 23, que es la canción que estamos escuchando de fondo, y se lanzó en 1969. También Quique Luca, pues en conjunto con su agrupación, crearon Navidad Criolla, Algo de Locura, estos respectivamente en el año 1971. En 2004, una de las calles de Ponce, que pues como ya lo habíamos mencionado, queda en Puerto Rico, fue nombrada en honor a su nombre. Se llamó Enrique Luca Caraballo, en honor pues a Quique Luca. Enrique Quique Luca, antes de triunfar con la Sonora Ponceña, fue un puertorriqueño que se ganó la vida trabajando esporádicamente en los muelles y trabajó como chofer de transporte público. En los ratos libres y fines de semana se ponía a cantar y a soñar en tener una orquesta, no una cualquiera, pues al mejor estilo de las sonoras. Quique Luca diseñó un conjunto musical de trompetas inspirado en algunos de los músicos que siempre perfumaron su inspiración y sus nostalgias musicales, como lo fueron Arsenio Rodríguez, el conjunto Casino y la Sonora Matancera. Pues bien, escuchemos un poco más de Fuego en el 23. Y hoy es lunes 10 de octubre, son las 8 de la mañana en punto. Hoy también hay una efemérides para este día. Pues bien, hablamos precisamente de lo que sucedió un 10 de octubre. Un día como hoy, en el año de 1924, nació en Poughkeepsie, en New York, Ed Wood, considerado el peor director de cine de todos los tiempos. Entre sus películas se encuentran Glen o Glenda, de 1953, y Plan 9, del espacio exterior, de 1959. La historia de este particular cineasta llegó a la gran pantalla en el año de 1994, de la mano del director Tim Burton. El papel de Ed Wood fue interpretado por el actor Johnny Depp, quien lo presentaba como un personaje alegre y esperanzado, pero con pocos dotes para el arte. Tras su muerte se convirtió en un director de culto. Sus filmes dieron vida al subgénero conocido como clase Z. Pues le comento también, Jefferson, que entre los colaboradores de Ed se destacaron el actor húngaro Bela Lugosi y el luchador sueco Tom Johnson. Después de 1954, Ed Wood comenzó a hacer películas semipornográficas. Debido a su fracaso en ese género, se vio obligado a vender su residencia en Los Ángeles para pagar todas sus deudas. Se mudó a una casa prestada junto a su mujer y luego pues gastó todos sus ingresos en el alcohol. Falleció el 10 de diciembre de 1978 en Hollywood, Estados Unidos. Poco después fue catalogado como el peor realizador cinematográfico en el famoso libro The Golden Turkey Awards. Así es, un día como hoy, un 10 de octubre, nació el peor director de cine de todos los tiempos, hablamos de Ed Wood. Es la efemérides para el día de hoy. Vamos a continuación con las noticias más importantes a nivel nacional, lo que ocurre en Colombia. Mucha atención porque hoy lunes se anuncia en Caracas el inicio de los diálogos con el ELN. El gobierno y el ELN anunciaron ya oficialmente el comienzo de los diálogos de paz desde las 5 de la tarde del día de hoy en la sede de la Cancillería venezolana. y en el centro de Caracas las delegaciones tanto del gobierno colombiano como del ELN anunciarán oficialmente el comienzo de los diálogos de paz. Se conoció también de manera extraoficial que se ratificará a Ecuador como el país donde se instalaría esta primera mesa de conversaciones. Y recordamos que hace apenas una semana la propia canciller venezolana Delcy Rodríguez ya también confirmaba, sin ofrecer detalles, que se estaba desarrollando reuniones para definir una ruta de conversaciones con esta guerrilla. El pasado 30 de marzo en Caracas se anunciaba el inicio de una fase pública de diálogos. En esa reunión participaron tanto delegaciones del gobierno como el ELN, donde se colocaron sobre la mesa una serie de condiciones, además de una hoja de ruta para concretar este diálogo. Pues hay bastante información al respecto. Se espera que continúen con estas conversaciones, con estos diálogos, y por supuesto se inicien ya oficialmente el día de hoy para lograr a una paz. Hablamos de otras noticias importantes. Las autoridades ya alertaron a comunidades de dos municipios de Santander a no consumir agua de una quebrada que está contaminada con químicos utilizados en cultivos de palma africana. También terminó el debate presidencial en televisión de los candidatos a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump. Esto en noticias internacionales. Este debate que no fue un debate a la altura, como muchos lo planearon. De hecho, algunos lo colocaron como el peor debate de la historia. En otras noticias, la Selección Colombia sigue su preparación para enfrentar el día de mañana a la Selección de Uruguay. Ayer domingo realizaron su segundo entrenamiento de campo en el Estadio Metropolitano. Son bastantes noticias que se desarrollan a nivel internacional y nacional. Precisamente este domingo se conoció una noticia importante. Santos anunció que donará el dinero del Premio Nobel a las víctimas del conflicto. Pues el presidente Juan Manuel Santos ya dijo que donará alrededor de los 2.700 millones de pesos que recibirá por ganar el Premio Nobel a las víctimas del conflicto. Esto para el departamento del Chocó. Hablamos de Bojayá, donde estuvo presente el domingo, en donde hace 14 años murieron más de 70 personas en una de las peores masacres de la historia en Colombia, cometida por las FARC. Durante una eucaristía, el presidente anunció que donará los 8 millones de coronas suecas, es decir, lo que sería alrededor de 927 mil dólares. Son más de 2.700 millones de pesos colombianos. Esto sería para las víctimas del conflicto, por supuesto, para el municipio de Bojayá. Contó que en la noche del sábado se reunió con su familia y tomó esa decisión de donar el dinero. Y además también se ha pronunciado Sigifredo López, quien le propuso al presidente Juan Manuel Santos públicamente destinar este dinero del Nobel de Paz para la educación en este municipio, en el municipio de Bojayá. Tras el anuncio que hizo el presidente desde Bojayá, Chocó, de donar este dinero a las víctimas del conflicto, pues Sigifredo López le propuso invertirlo directamente en la educación de los niños de ese municipio. Pues el proceso de paz, hablando ya de este tema, continúa en vigencia y la idea es que se siga desarrollando. Ahora que toma fuerza el presidente Juan Manuel Santos con lo que sería su Premio Nobel de Paz, que sería entregado el 10 de diciembre. 8 de la mañana con 6 minutos son las noticias más importantes que se desarrollan a esta hora, incluso en el mundo, tocando un poco el tema del debate que se vivió ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump. Que queda mejor parado ahora Donald Trump, sin embargo Hillary Clinton tiene sus buenos puntos y sus buenos porcentajes después de este debate acalorado que estuvo, que incluso muchos manifiestan que no fue un debate político, sino más bien personal. Hubo bastante de por medio, un debate que nadie se esperaba con este calibre y de ese estilo. Pues fue lo que se vivió el día de ayer y lo que pudieron apreciar muchos. Pues Donald Trump afirmó que si él fuera presidente, Clinton estaría en la cárcel. Y también ella le respondió. Dijo que lo que Trump dice sobre los musulmanes sirve para captar terroristas. Bueno, son muchas reacciones las que se han presentado al respecto. Esto a nivel internacional, de todo lo que se pronunció el día de ayer.

Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De la mañana con 18 minutos en este lunes 10 de octubre. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio con toda la información, las noticias de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. También con noticias de nuestro municipio vecino, hablamos de Cibaté. Pues hay varias noticias porque allí precisamente se llevó a cabo una feria de servicios para las víctimas del conflicto armado. Hablamos de Cibaté y Angie Torres tiene la noticia, toda la información. Pues Jefferson, en las instalaciones del Centro Cultural La Quinta se llevó a cabo la primera feria de servicios para las personas víctimas del conflicto armado. Allí la comunidad tuvo la oportunidad de recibir información de entidades como lo son el Hospital Mario Gaitán Yanguas, el Batallón de Incorporaciones número 59, el Programa Red Unidos, la Secretaría de Agricultura, la Personería Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, la Secretaría de Planeación, el Programa Más Familias en Acción, entre otras pues entidades. Durante el evento se realizó la socialización del Plan de Acción Territorial, el cual busca la prevención, protección, asistencia y reparación integral de las personas víctimas del conflicto armado en el municipio. Pues nuestra reportera Tara Rodríguez tiene toda la información. Judy Vázquez, jefe de grupos poblacionales del municipio de Cibaté, habla sobre la Feria de Servicios para las Personas Víctimas del Conflicto Armado. El día de hoy, dentro del Plan de Desarrollo Social, Motivos para Creer y Avanzar, quedó establecido una serie de metas dentro del Plan de Desarrollo, entre las cuales se encuentra la realización de ferias de servicio para las víctimas del conflicto que se encuentran residentes en el municipio de Cibaté. Por otro lado, el alcalde Luis Roberto González habla sobre la socialización del Plan de Acción Territorial para esta población. Hemos llevado a cabo también un acto de socialización del Plan de Acción Territorial. Las metas previstas y concertadas con la Mesa de Participación de Víctimas para los próximos 4 años en virtud de la atención integral a la población víctima del conflicto armado. Contamos en el día de hoy con la participación de importantes entidades del orden nacional, el DPS, con el programa Más Familias en Acción y la Red Unidos, Colombia Mayor, la Unidad de Restitución de Tierras, el Batallón 39 del Ejército Nacional y demás entidades para ofrecer los diferentes servicios que tienen y que se concentran para la atención integral de la población víctima del conflicto armado. Para finalizar, invita a la población víctima del conflicto armado a conocer los diferentes programas que tiene la Administración Municipal para ellos. Con esto lo que buscamos es obviamente darle cumplimiento a nuestra ley de víctimas, la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en nuestro país que se han asentado en nuestro municipio, las cuales han sido caracterizadas, cerca de 500 personas tenemos en estas condiciones en nuestro territorio y para todas ellas hemos diseñado proyectos, programas y estrategias con el fin de recuperar esa estabilidad económica, generar oportunidades productivas, acceso a la educación y demás servicios de parte de la administración municipal. Ocho de la mañana con 22 minutos. A esta hora vinculamos al director de toda la información de Periodismo Público. Buenos días, Ariel. Hola Jefferson, a usted, a todos nuestros oyentes, pues es un placer estar de nuevo con ustedes. Y aquí un poquito todavía, Jefferson, le cuento con la voz un poco baja a raíz de tanto virus que anda por ahí por estos días de invierno, ¿no? Pero, sí, señor, volvieron las lluvias. Sí, aunque le cuento que lo que había anunciado el IDEAN, el tan anunciado fenómeno de la Niña, pues todavía no llega, y eso que ellos habían dicho que era a partir del 20 de septiembre. Recordemos que por estos días, sobre todo en la costa, digamos que de Medellín hacia Barranquilla, hacia La Guajira, Pues está lloviendo bastante por el tema, primero por la famosa, la tormenta de Matthew, ¿no? El huracán Matthew. El huracán. Señor. Ahora estos días hay una tormenta tropical, eso indudablemente acelera la lluvia, los vientos. En la zona andina llueve en algunos sitios, en otros no. Aquí en este territorio, el departamento de Cundinamarca, pues no es que haya llovido mucho. En Bogotá hay un sitio por allá por el lado de Chapinero y en el centro que llueve bastante y en el norte casi todos los días. Pues vamos a ver, y eso trae consigo los denominados virus de la gripe. Hay que estar atentos, sí, nos afectó, pero bueno, aquí estamos de nuevo. También nos acompaña hasta ahora 8:23 con toda la información la profesora Adriana Gutiérrez, también que forma parte de este equipo informativo. Profe, buenos días, bienvenida. Bueno, venga, profe, por ahí porque ese micrófono nos está fallando un poquito. Miremos Jefferson a ver si lo cuadramos, a ver qué pasa, porque finalmente la parte técnica hay veces nos molesta bastante. Y bueno, parece que ahora sí, profe. Parece que ahora sí. Bueno. Agradecida con el Altísimo estar acompañándolos el día de hoy y pues profesor, alegre que nos esté volviendo a acompañar en esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Mire, estamos en la semana de receso, ¿no? Pero nosotros no paramos. A nosotros, los docentes y al equipo de toda la parte informativa de nuestra emisora Un Minuto Radio, don Jefferson, don Edward. A mí se me olvida siempre el nombre de quien monta todos estos aparatos aquí, las cámaras Angie. Cristian Camilo Castañeda. Eso, Cristian Camilo. Y a nosotros sí nos tocó aquí de corrido, ¿no? El compromiso con nuestros oyentes, pero pues finalmente los que nos metemos en este tema del periodismo y la comunicación social nos toca, ¿no? Claro que sí, las noticias siguen y aquí estamos para nosotros darlas a conocer en el municipio de Soacha. Sí, bueno, hay varias noticias, pero así como para adelantar mientras seguimos aquí nuestra guía que Angie siempre nos prepara. Ayer una noticia muy positiva para los residentes del barrio Villaluz, ¿no? No sé si se alcanzó a llegar porque don Manuel Giraldo estuvo acompañando al barrio Villaluz de la Comuna 1. Después de tanto tiempo, pues finalmente se firmó la legalización del barrio. Y legalizar implica abrir la puerta a lo legal, ¿no, profe Adriana? Y para el caso de los barrios, por ejemplo, pues eso le da todas las posibilidades de gestionar todo el tema de servicios públicos. Claro, pavimentación de vías. El tema de vías, sí señora. Todo lo que se puede hacer obras desde el Estado, pues ahora sí ya se pueden realizar. Cuando un barrio no está legalizado, pues simplemente ni las empresas ni el Estado pueden intervenir. Y bueno, ahí es donde viene el atraso, el estancamiento de los sectores. Por aquí estuvo la presidenta hace como unos 20 días, ¿cierto, Angie? Uy, no, yo creo que más doña Luz Aide Herrera. Eso, ella estuvo por aquí compartiendo un poquito. Este barrio Villaluz, le cuento que a pesar de que no había sido legalizado, pero pues es un barrio que ha progresado bastante, la gente se ha organizado mucho, mucho, mucho. Yo creo que eso es ejemplo para muchas personas, porque pues hay gente que se queda que por el hecho de que no están legalizados, pues como que ahí se quedan dormidos en los laureles, como decimos popularmente, y no hace nada. Pero mire que esta señora muy activa, la presidenta, y finalmente logró cosas sin estar legalizado, pues yo me imagino ahora que el barrio esté legalizado. Y mire, ¿no?, profe, que ella es pues la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaluz, ¿no? Y ella, pues, por su labor y por su persistencia, que ha estado como siempre ahí siguiendo y acompañando a los mismos pues habitantes de este sector, tuvo la alegría, ¿no? Pues de que los habitantes de los que residen la hayan acompañado. Fueron cerca de 800 personas las que participaron en una actividad que se realizó, a pesar de ser domingo, pues se realizó y tuvo ahí gran flujo, ¿no? Oiga, Angie, yo vi una fotografía de las que nos envió Manuel Giraldo, que fue el periodista de periodismo público que estuvo allá acompañando el tema. Mucha, pero mucha gente en ese evento ayer de legalización que se hizo sobre el mediodía. Bueno, más adelante estaremos con. Pero igual de la calidad de vida que van a comenzar a tener, ¿no? Sí, totalmente. Ya están en la legalidad, tienen toda la oportunidad de acercarse al Estado y exigir cómo son los servicios públicos, como lo estamos hablando, pero también ya es otra vida, es el inicio de la calidad de vida que ya van a tener, que no van a ser como en el anonimato, sino ya pueden comenzar a gestionar nuevas cosas, ¿no? Sí, claro, indudablemente a partir de la legalización un barrio va a mejorar, pues también va a depender de la gestión que hagan sus líderes, su comunidad, el compromiso y de la buena voluntad, en este caso de la administración municipal y del departamento, porque también se puede, y de la nación, se pueden gestionar también recursos a nivel del departamento y de la nación. Bueno, pues más adelante vamos a intentar tener audio, ¿cierto? No, bueno, es que nos llegó el material muy tarde, ahí sí. Pero vamos a tener a doña Luz Aide. Ah, qué bien, sí, listo. Ah, no, pues mucho mejor, en vivo y en directo que la tengamos ahí. Bueno, pero de pronto, yo creo que el día de mañana nos vamos a tener todas las declaraciones. Para hablar un poquito también de ese tema y profundizar. 8 de la mañana, 28 minutos en Colombia, en Cibaté se jugó. ¿Le gusta el ajedrez, profe Adriana? Me encanta. Ah, me alegra mucho porque le dicen que es el deporte ciencia, ¿cierto, Jefferson? Sí, señor. Es un deporte muy, muy, muy, muy bueno para todo lo que tiene que ver con el cerebro. Sí. Ayuda a desarrollarlo, bueno, de una manera... Ayuda a la concentración, al análisis. Sí, sí, porque sí. Usted tiene que las jugadas hacerlas con inteligencia. Hay gente incluso que no le gusta el ajedrez porque no es tan divertido como el parqués o como el dominó de risas. Aquí es de mucha concentración, pero hay, ¿cierto? Creo que hay unos niños muy pequeñitos, desde muy pequeñitos, que comienzan a jugar ajedrez y son... Aquí en Suacha tenemos campeones de ajedrez, no se nos olvide. Y gente, no de cualquier campeonato, campeonatos internacionales. Sí, señores, Santiago López, que lo hemos tenido. Este muchacho que tiene como qué, como 8 o 9 añitos tiene, ¿no? Sí, Santiago. Creo que sí, ya tiene 9, creo que irá para 10. Sí, tal vez sí, nuestro Santiago. ¿Santiago qué es? Santiago López. López, sí, señor. Pues hablo de este deporte ciencia porque en el vecino municipio de Cibaté, pues se juega el famoso ajedrez de impacto, ¿es que se llama, Angie? Ajedrez de impacto, sí, señor. Pues esto es una escuela que se llama Ajedrez Impacto, que en los últimos años, pues, en los últimos 3 años exactamente, viene representando al municipio de Cibaté en campeonatos a nivel departamental y nacional. El objetivo de esta escuela, profe y profe Ariel y profe Adriana, es incentivar a que los jóvenes del municipio utilicen de una forma sana el tiempo libre. Y bueno, estuvo hablando con nosotros el instructor de ajedrez, David Ramírez, quien afirma que todas las personas que jueguen este deporte no solo se desarrollan a nivel deportivo, sino que también a nivel intelectual, ya que es un deporte completamente analítico, lo que usted mencionaba, y le servirá pues para toda la vida cotidiana. Este ajedrez de impacto estuvo acompañado en la colaboración de la alcaldía y el Instituto de los Deportes de Cibaté, y bueno, participaron en el torneo departamental de ajedrez intercolegiado Supérate, que se realizó en el municipio de Choachí, donde se obtuvo el segundo y tercer puesto en el torneo clásico. Pues lo ganaron los deportistas Andrés Gañán y Cristian Golondrino. Toda la información la tiene, como siempre, nuestra reportera Tara Rodríguez. David Ramírez, instructor de la Escuela de Ajedrez Impacto, habla sobre la participación de este deporte en el municipio de Cibaté. Por cierto, una escuela que tenía un avance muy importante durante estos 3 años de funcionamiento. Actualmente, pues tenemos 2 campeones departamentales que han dejado pues a nuestro hermoso municipio Cibaté en alto. También menciona el objetivo de esta actividad. Bueno, pues nuestro principal objetivo es que todas las personas que jueguen este deporte no solo se desarrollen a nivel deportivo, sino también en la parte intelectual, ya que es un deporte totalmente analítico. Entonces nos ayuda también en todas las áreas de nuestra vida, ya sea familiar, social, nos ayuda bastante a la buena toma de decisiones y desde luego nos lleva a ser más analíticos por cada cosa que hagamos. Por otro lado, menciona la experiencia en los juegos intercolegiados Supérate. Hace poco tuvimos un torneo que se llama Intercolegiados Supérate, se viene por medio de Coldeportes. Fue un torneo donde todos los municipios de Cundinamarca jugaron, de por cierto. Nosotros fuimos los primeros en la categoría A novatos, segundo y tercer puesto, perdón, con una representación muy buena, ya que hay jugadores que llevan una trayectoria mucho más que nuestros deportistas. Pero pues dimos un gran resultado en Choachí, Cundinamarca. Cristian Golondrino cuenta su experiencia como deportista. Bueno, mi nombre es Cristian, pertenezco a ajedrez, fui campeón municipal, fui a los intercolegiados y que en segundo puesto gané en Blitz y en Clásico. Mi experiencia fue ir a Lasker, donde se reúnen todos los jugadores colombianos. y de allí fue donde aprendió muchas cosas. Para finalizar, Andrés Gañán hace una invitación a todos los niños a participar. Yo quiero invitar a los niños y niñas a que vengan a participar en este deporte. También a que lo conozcan bien, que se apasionen y ya. Ahí está entonces la nota, este informe que nos preparó Tara Rodríguez a propósito de lo que se ha venido haciendo en el municipio de Cibaté frente al ajedrez. Mire, interesante que podamos compartir información de Cibaté, porque nos venían reclamando los habitantes allí de Cibaté. Asimismo, le cuento que por ahí me llegó un mensaje, ¿sabe de dónde? De Funza, que por qué no incluimos información. Pues aquí vamos poco a poco, ¿no? Avanzando. Nuestro epicentro es el municipio de Soacha, don Jefferson, pero la idea también es abrir el campo informativo a, por lo menos a las cabeceras de provincia, ¿no? A los municipios más importantes de Cundinamarca. Así es, hay muchos municipios en donde se desarrollan noticias a diario y noticias importantes. Sí. Profe, mire que yo le tengo un evento hablando de eso y es de Facatativá. Sí, señor. Pues mire que desde el viernes, viernes 7, sí señor, se está realizando. Y bueno, Facatativá se viste de cultura, magia y encanto con el Tunjo Fest Facatativá 2016. Mire que esto va del 7 de octubre hasta el 16 y pues el alcalde de Facatativá, Pablo Malo a mí, García. Eso sí no se me va a olvidar el apellido del hombre, profe Adriana, Pablo Malo se llama, el alcalde de Facatativá. Pero Pablo Malo no es tan malo, el hombre se mueve, bueno, ¿no? Sí, se mueve. Y bueno, y la administración de Facatativá, a través de la Secretaría de Cultura y Juventud, pues invitan a la ciudadanía a participar de la Semana Cultural Internacional y el Festival del Tunjo 2016, que se realizará desde, pues que se empezó a realizar desde el viernes y que va hasta el domingo 16 de octubre. Él precisa y indica que con la Semana Cultural lo que se quiere es promover y fortalecer el talento facatativeño y los programas que se vienen implementando desde la Secretaría de Cultura y Juventud del municipio, con el fin de fomentar el respeto y la defensa de los valores culturales autóctonos de todos los facatativeños. Pues durante la semana desfilarán importantes agrupaciones artísticas y representativas del folclore y se contará con una formación y programación variada y descentralizada con el objetivo de abrir espacios para toda la familia en diferentes sectores del municipio, pues llegando al parque, a varios lugares pues de Facatativá, como son el Parque Lineal de Las Tinguas, no sé si usted lo conozca, profe. Sí, Las Tinguas. Parque Santa Rita. Ajá. El Parque Principal, Parque Santander, el Polideportivo Portal de María y el Polideportivo del Barrio Girardot, entre otros escenarios. Pues les comento que dentro de las actividades que los asistentes podrán disfrutar, se destacan el Festival de Tunas, Piedras del Tunjo. Eso es muy chévere, profe, lo de Tunas es muy chévere. Sí, señora, muy bonito, es un espectáculo musical interesante. Sí, señor. El Festival Nacional de Danza Folclórica Luis Eduardo Rosso León, el Encuentro Internacional de Origami. ¿Usted sabe hacer origami, profe? No, sé qué es, pero la verdad no. ¿Profe Adriana sabe? Sí, lo he hecho con mi hija. Toca, es que sí, con los hijos es sí, que toca hacerlo, y para eso se necesita mucha, ¿cómo se llama eso? Motriz. Esa es la parte, desarrollar muy bien la parte de motricidad, sí. Porque hay veces los hombres para eso no somos tan buenos, ¿no? Que no nos enseñan desde pequeños a lo fino, eso se lo enseñan más a las mujeres y en eso sí como que nos ganan ustedes hoy. Bueno, por otra parte va a estar el Encuentro de Música Andina Colombiana Aicardo Muñoz Vargas, el Festival de Teatro, el Festival de Bandas de Marcha y el Festival de Rock de Facatativá, entre otras actividades. Pues lo que se invita es a que se contagien del arte y participen de las muestras culturales que Facatativá tiene preparada para toda la comunidad. Noticias de Facatativá, bueno. Tenemos para dónde irnos esta semana de receso. Profe, pero mira, a su merced le tengo una propuesta. O para Facatativá, o nos podemos ir para Girardot, que el fin, es más, el fin de semana es la coronación del Reinado Nacional del Turismo, pero ya comenzó. Ellos comenzaron desde el viernes anterior con diferentes actividades y a propósito, este miércoles, pasado mañana, la reina, las candidatas al Reinado Nacional del Turismo van a pasar a Soacha. Aquí a Soacha, claro, sí, que sí. Van a venir al parque, entonces podemos ir a Facatativá, podemos ir a Girardot, disfrutar del evento del miércoles con las candidatas y luego irnos para Girardot porque hay toda una serie, toda una programación que no es solamente el desfile de las candidatas. Hay juegos, hay deportes náuticos, hay papayeras, hay verbenas. Es toda una fiesta que se vive allí en la ciudad de Girardot. Y en Mesitas, le tengo otro evento hablando de Cundinamarca. Mesitas será sede de uno de los festivales de teatro más grandes del centro del país. del 14 al 17 del presente año y del presente mes, del 14 al 17 de octubre, se realizará este festival de teatro. Serán más de 400 artistas los que durante un fin de semana engalanarán las calles de este cálido municipio de Cundinamarca, que queda apenas a 45 minutos de Soacha, profe. Realmente nos queda muy cerca. El fin de semana, del 14 al 17, ¿no? Hoy estamos a 10, es decir, que debe comenzar sobre el viernes este festival. Jefferson, ahí está esa buena propuesta también para ir a Mesitas, ¿no? Sí, sí, a mí me anima mucho porque creo que es el sitio más cercano cálido que hay. Sí, claro, es el más cerca, es cierto. Es que usted de aquí se va suavecito, son 45 minutos y ya está en una tierra muy sabrosita en cuanto al clima. Sí, señor. Para esta versión, la administración municipal liderada por el alcalde Óscar Mauricio Núñez ha dispuesto de una gran logística que permitirá a los asistentes disfrutar de una mejor manera todas las obras y así como por completo el desfile que va a haber también. Sí, sí, es que vean, van a participar diferentes representaciones teatrales, obras artísticas de diferentes países, no es solamente de Colombia. Entre otros, vendrán agrupaciones de Argentina, de Italia, de Cuba, Venezuela, de Chile y por supuesto de municipios aquí vecinos de la capital colombiana, de Funza. Soacha va a tener representación. Qué allá bueno. En Mesitas, Tocancipá, Chía, Bojacá, Cota, Mosquera y Zipaquirá. Ahí está, ¿no? Tenemos para dónde escoger. Mesitas, Funza, Girardot, Soacha, en fin. Yo me voy para Mesitas y para Girardot. le va huyendo a las lluvias, sí. ¿No? Bueno, 8:39, ¿ya tenemos invitados por ahí? Sí, señor, ya tenemos invitados. Yo creo, profe, que vamos... Vámonos antes de invitados, vámonos antes con el mercado campesino. Oiga, mi uy, profe, sí, sí, Adriana. Uy, qué delicia. ¿Tuvo la posibilidad o de pronto ahí ve los compromisos, no lo dejan a uno, ¿no? Pero hay que buscarle el tiempito a estos mercados. Y además que es directamente del campesino a la mesa. Del campo a la mesa, sí señora, de la cosechita a la mesa. Oiga, rico. Más económico, más rico. Más sano. Sí. Más sano porque, mire, estos productos generalmente hay que coordinar. En este caso se coordinó directamente con la alcaldía, con la Dirección de Desarrollo Económico, para que los campesinos vinieran a Soacha. Eso fue el sábado, este mercado campesino. Don Jeffer pasó, ¿no? A comprar tomates orgánicos, fresas orgánicas, huevitos campesinos. No, todo estaba muy, muy, muy, muy chévere. La verdad, pues uno va y dice, no, vine con muy poquito. Sí, bueno, miremos a ver si de pronto Don Jefferson, este micrófono nos funciona para que la profe Adriana aquí me siga contando. Porque es que es interesante estos mercados campesinos. Mire, los ha venido promoviendo la capital colombiana. Bogotá ha sido pionera en el tema de mercados campesinos. Y lo que usted decía, se consigue más barato, de mejor calidad y sobre todo sano. Porque hay un filtro con las administraciones, en este caso la de Soacha, para garantizar que los productos sean de buena calidad. Y hombre, es que usted compra, lo que usted compra en los supermercados lo traen de abasto, ¿cierto? Sí, y es sí. Que en abastos es increíble la cantidad de veneno, de químicos, de fungicidas que le aplican a las frutas, a las verduras. Y después nosotros somos los que comemos y ahí está, más tarde vienen las enfermedades. Y lo mejor de todo es que le estamos comprando a nuestros campesinos soachunos, a los que cultivan aquí en el corregimiento 1, en el corregimiento 2, donde uno encuentra unos cultivos sí. que son bastante hermosos, de hecho. Nada más con ver el cultivo uno dice, yo quiero probar esa fresita. Se provoca usted. Esa papa, sí, de todo. Usted con solo ver ahí le dan ganas de entrar hacia la cocina ahí de la casita y disfrutar el sabor del campo. Bueno, pues vámonos directamente también con los protagonistas de este hecho importante del mercado campesino que se realizó el sábado aquí en el municipio de Soacha. Inicialmente habló el alcalde Elíasar González, quien nos explica, pues básicamente, qué fue lo que se hizo y cuál fue el resultado de esta jornada. Es el inicio de lo que debe ser un gran mercado campesino. Es la muestra en donde vamos a trabajar mancomunadamente de la mano con nuestros campesinos para que traigan sus productos directamente al consumidor y para que les demos la oportunidad de fortalecer su agricultura desde la vereda. primero, fortalecer al campesino. Segundo, apoyarlo, porque es una de las de los gremios que está más abandonado y el que más le produce al país. Eso no lo podemos desmentir. Y tercero, que efectivamente la administración, dentro de su programa de gobierno, dentro de su plan de desarrollo territorial, tiene el fortalecimiento del campesino. Mire, la gente viene a comprar lo que realmente viene directo de la mata, del arbolito, de la tierra al consumidor. Bueno, muy bien, ahí son las 8 de la mañana y 43 minutos en Colombia, 8:43. También estuvo y habló el director de Desarrollo Económico aquí del municipio de Soacha, Jairo Ramírez, profe, ¿cierto? Pues sí, es señor. Que finalmente, como él, al frente de la Dirección de Desarrollo Económico de la Secretaría de Planeación, pues es el que le tocó ponerse como el overol, ¿no? Sí, señor, lo más importante es que estamos abriendo espacios a todos los productores, dijo el secretario del municipio, para que tengan las posibilidades de venir a mostrar sus productos directamente del campo al casco urbano. Y finalmente es que eso es lo que se quiere, ¿cierto? Lo que decía Jefferson tal vez hace un ratico, traer los productos directamente, frescos, sin intermediarios. Y a mejores precios, sí, sí. Total, eso es como el ítem. Más baratico, ¿no? Decía también que de esta forma queremos fortalecer el sector rural y qué mejor que la misma comunidad para ver la calidad de los productos que se producen en nuestro territorio. Pues, ¿qué dijo entonces el director de Desarrollo Económico de la Alcaldía? Lo más importante es que estamos abriendo espacios a todos los productores del municipio, que tengan la posibilidad de venir a mostrar sus productos directamente del campo al municipio, que creo que esa es la apuesta. Queremos fortalecer el sector rural y pues qué mejor que hoy en día estén ellos trayendo sus productos. Nosotros seguimos apostando en generar confianza. Definitivamente, cuando una administración está comprometida con la población del municipio, lo que hace es que la misma población quiera vincularse a cada una de las actividades. Los líderes del corregimiento 1 y 2 nos solicitaron y nos pidieron el deseo de poder que sus productos se pudiesen mostrar y comercializar, pues qué mejor en un sitio como la plaza principal del municipio. Hoy tenemos cerca de 25-30 productores directamente del municipio, donde están trayendo cada uno de sus productos. Oiga, está muy emocionado el director de Desarrollo Económico, ¿y quién no? ¿Quién no? Porque es que además le salió bien. Muchas personas que vinieron a ofrecer sus productos, uno encontraba de todo. Yo tuve la posibilidad de pasar por ahí muy, muy, muy, muy poquitín, porque hubiera querido, incluso hasta cuando yo llegué ya no habían huevitos. Me quitó la palabra de la boca. Estaban casi en fiesta. No, a mí me gustó mucho ver, Ariel, a los asistentes del SENA. Sí. Con el tema de la gastronomía. Sí, estaban, señor, allí ofreciendo, pues, productos que ellos mismos hacen, ¿no? Exactamente. Y de hecho me hizo acordar del arte de cocinar. Ah, bueno, con esos nombres de comidas y productos raros, ¿no? Pero deliciosos. Pues ya para cerrar ese capítulo, Esperanza Montoya, directora de Gestión Bioambiental. Profe Adriana, también estuvo allí, ¿no? Claro que sí, ella puntualizó en la importancia de dar a conocer el trabajo de la comunidad campesina del municipio y la participación activa de la comunidad. Perfecto, ¿qué dice entonces Esperanza Montoya frente a esta feria campesina? Se hizo una convocatoria, pues en general, a todos los campesinos de los dos corregimientos, de las 14 veredas, y hoy atendieron ese llamado y están aquí más de 20 productores con papa, criolla, alberja, flores, huevos, productos de lácteos como son el yogur, los quesos. Tenemos nuestras amadas fresas, como sabemos, pues nuestras fresas, por las características climatológicas de la zona, pues tienen un sabor especial comparado con las que se producen en otras zonas de la sabana. Tenemos los postres, pues fue una jornada muy bonita donde logramos mostrar que en Soacha también existe el campo, que en Soacha se trabaja por el campo también, y pues esperamos que este espacio pues se pueda replicar en otros sitios del municipio. La Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria siempre vincula los dos componentes. Lo ambiental es muy importante para nuestro municipio y tanto es así que la asistencia técnica agropecuaria se desarrolla basada en principios sostenibles, en unas buenas prácticas agrícolas y en una producción más limpia en beneficio de nuestro medio ambiente. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Abre las ventanas y aprovecha la luz del día, así ahorrarás energía. Prenda las luces solo cuando sea necesario. Muchas veces, sin darnos cuenta, gastamos energía sin requerirlo. Desconecte aparatos electrónicos, evite su deterioro y su consumo innecesario. Cambia los bombillos normales por bombillos ahorradores. Consume menos energía y reduce costos en la factura. No deje el cargador de su móvil enchufado, desconéctelo después de usarlo. Mantenga su computador con baja iluminación en modo ahorro de energía. Ahorrar energía es ahorrar agua. Reduce, recicla y reutiliza. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. La danza, como arte y expresión del cuerpo, ha sido una de las prácticas culturales con las que Soacha ha sido potencia a nivel nacional. Amanecer Colombiano fue el sueño del maestro Alirio Gamba, que junto con 16 niños y niñas de 7 y 8 años conformó este grupo en 1986 en el barrio Compartir, Comuna 1. Esta agrupación artística ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional y gracias a su talento han recorrido parte de Sudamérica, vinculándose al circuito latinoamericano de folclore, donde han demostrado sus objetivos, centrados en la difusión de folclore y las tradiciones colombianas, la preservación de la memoria y la construcción de identidad. Yo escucho Uniminuto Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. A las 8:50 en Uniminuto Radio y Periodismo.com. Profe, usted sabe que a merced de ladrones, invasores y el tráfico pesado quedó Conjunto Residencial de San Carlos en Soacha. Sí, yo tuve la posibilidad, bueno, digamos que he tenido la posibilidad de hacer seguimiento a esta noticia y ojo para los habitantes de este sector de la Comuna 6 de San Carlos, porque es un problema que no es nuevo y ese título que lee la profe Adriana se encuentra en Periodismo.com. Claro. A merced de ladrones, invasores y el tráfico pesado quedó Conjunto Residencial San Carlos en Soacha. Pues obviamente, porque recordemos que tradicionalmente desde que comenzó este conjunto residencial, que bueno, ahorita don Libardo, que lo tenemos aquí como invitado, nos va a decir, me parece que fue el primer conjunto cerrado de propiedad horizontal que se entregó en Soacha. Y de un tiempo para acá un grupo de personas residentes de ahí mismo, pues les dio por demandar el tema que eso no era conjunto cerrado, que eso no era propiedad horizontal. Y la pelea la terminaron ganando y un juez, no tengo el dato exacto, ordenó tumbar las porterías para pasar una vía por toda la mitad. Entonces lo que se alegaba es que era una vía pública, pues finalmente después del tercer intento, eso fue la semana pasada, el alcalde obedeciendo la orden del juez, pues simplemente ejecutaron la orden judicial, la sentencia y tumbaron las porterías y claro, aquí la pregunta es, si antes había inseguridad, si antes habían ladrones, siendo un conjunto cerrado, que se controle el acceso a las personas, que no todo el mundo puede entrar, pues imagínense cómo quedaron ahorita los propietarios y residentes de San Carlos después de que les tumban las porterías y cualquiera puede entrar. Ahora, lo delicado del tema es que quienes han venido promoviendo el tema y quienes ganaron esta pelea ahora están promoviendo que los propietarios no cancelen, que porque estando el conjunto sin porterías, pues que para qué cancelar la administración, sin tener en cuenta que con la plata de la administración es que se mantienen las zonas verdes, se pagan los servicios públicos, en fin, es una problemática que me parece que también la alcaldía debió haberle metido mano, pero a mí me parece, ahora esto no fue cosa de este alcalde, recordemos que el fallo fue en la administración anterior de Juan Carlos Nemocón, pero también hay que decir que los fallos no los da la alcaldía, los fallos fue a través, en este caso, de un juzgado. Pues para hablar bien de este tema, para que nos amplíe y nos cuente la delicada situación que se está viviendo allí en San Carlos, tenemos invitado a esta hora a don Libardo Ramos. Él es integrante del Consejo de Administración justamente de San Carlos, quien, pues hombre, los que viven allí son los que están de verdad enfrentando esta difícil problemática. Hombre, uno estando en su conjunto, ¿cierto?, cerrado, que eso le garantiza un nivel de seguridad y que le tumben las porterías y que de hoy para mañana entre cualquiera, pues hombre, eso es una situación delicada. Don Libardo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, señores periodistas. Muy agradecido por esta gran oportunidad que nos dan para expresar nuestros sentimientos de este gran problema. Bueno, Libardo, hagamos un poquito de memoria. ¿San Carlos desde cuándo existe? ¿Cómo es del 72, algo así? Está desde el año 1983. Ah, es desde el 83, listo. Nació como conjunto cerrado, ¿cierto? Propiedad horizontal. Propiedad horizontal, ley 675 del 2001. Este conjunto nos lo entregaron prácticamente todo encerrado, con alambre de púas. Aunque estaba encerrado, era con alambre, ¿no? Alambre de púas y postes de cemento y de madera. Sí. Nosotros lo que hicimos fue, los nuevos propietarios de este conjunto, fue modernizarlo. Pues claro, hacerle un cerramiento correcto, acorde a la estética del conjunto. Sí, ¿no? Señor, esto se hizo por rifas, bazares, inclusive Fernando Ramírez, en esa época de alcalde, nos dio una partida para el encerramiento. Entiendo que también, porque nosotros le hemos hecho seguimiento a este tema como periodismopublico.com y ahora aquí desde Uniminuto Radio también, le hemos hecho seguimiento al tema. Entiendo que cuando ustedes les entrega lo que usted dice, don Libardo, con cerca de púa, eso fue el cerramiento que les entregó, incluso en alguna parte con tapia, ¿cierto? Sí, señor. Eso, o sea, era algo muy artesanal, pero finalmente era conjunto cerrado y finalmente se entregó como propiedad horizontal. Perfecto. Es que en ese tiempo pues eran 4 lotes. Esas licencias están en planeación municipal y a los alrededores de esos 4 lotes para implementar la construcción de 1.400 apartamentos. Entonces, lógicamente que eso era solo, no habían viviendas ni había nada, solo potreros. En los alrededores de San Carlos. Correcto. Oiga, ¿sí fue el primer conjunto que se entregó en Soacha? El sí, primer de ese conjunto tipo. De ese tipo, cuando Belisario Bentacur entregaba Cata sin cota inicial. Imagínese, profe Adriana, eso estamos hablando aquí de historia, de historia, historia patria, ¿cierto? Es uno de los conjuntos muy bien hechos, muy bien ubicados. Además era un lujo vivir en San Carlos en ese tiempo. Una belleza en ese tiempo. Desafortunadamente, con el correr de los tiempos, personajes de muy mala conciencia y de falta de pertenencia, ahí estamos reflejándolas. Pues iba para allá, después de hacer un poquito de historia, ¿cuándo comienza este lío? Porque, ¿y de dónde nace? Porque lo que yo entiendo y lo que hemos averiguado nosotros desde Periodismo Público, pues es que hay unos residentes ahí, se empiezan a atrasar en las cuotas de administración, ¿cierto? Y por no pagar, se comienzan a inventar todo este tema, a crear un mal ambiente entre vecinos y propietarios y a decirle que eso no era un conjunto cerrado. Ahí parte de todo, ¿cierto? ¿Cuándo partió? Pues a ver, eso comenzó hace 12 años más o menos. No sé por qué esta gente pues se empezaron a quedar, no a pagar administración y sacaron, hicieron una acción popular, ¿sí?, firmada por unos 10 personas, pero firman 3 personas más o menos ahí. ¿De cuántos propietarios, me lo recuerda, cuántos son? ¿Mil qué? Son 1.400 apartamentos. Imagínese, y firman 10. Propios dueños. Y de esos firman por ahí 10 personas. Una acción popular. Una acción popular. ¿Qué reclamaban? Y reclamando que había una vía pública Okay. dentro del conjunto. Sí, pero con su segunda intención. Lógicamente. Para no pagar lo que te estaban atrasados en administración y después reclamar que al no ser conjunto cerrado, pues que no había que cobrar administración. Pues prácticamente sí lo hicieron en ese sentido, porque realmente la pregunta de la comunidad y del Consejo de Administración y del señor administrador del conjunto, la pregunta es ¿qué beneficio acarrea la quitada de esas puertas a la comunidad? Es un perjuicio grande, beneficio total. Nada. Pero venga, Libardo, ay, qué pena, profe Adriana, venga, ya le doy. ¿Cómo es posible que 10 le ganen la batalla a 1.400? ¿Qué pasó ahí? Desafortunadamente, falta de unión de la comunidad. Se dejaron creer que al quitar las porterías automáticamente quedaba conjunto totalmente abierto y no que la alcaldía entraba a coger todo. Ah. Y que la alcaldía pagaba luz pública, pagaba todo, y es una gran mentira porque la ley C-75 lo dice muy claro que es propiedad horizontal privada. Don Libardo, y cuando la constructora entregó el conjunto en esa asamblea, en esa primera asamblea que se hace, cuando le hacen entrega le entregan a uno las viviendas, todo, las viviendas, las zonas públicas, ahí no decía todo. Que era directamente conjunto cerrado. Pues a ver, en las escrituras que nos entregaron a cada uno de los propietarios, en las escrituras no dice si es conjunto cerrado o es abierto. Lo que dice es propiedad horizontal. Propiedad horizontal de propiedad. Pero lo entregan cerrado, pero muy artesanalmente. Correcto, lo entregaron totalmente encerrado, pues nosotros seguimos en la misma situación. Pero es que mire, profe Adrián, aquí y don Libardo, y es que no hay necesidad de ir tan al fondo. Listo, digamos que no dice que es conjunto cerrado, pero a ustedes se lo entregan cerrado. Ustedes posteriormente mejoran el cerramiento, lo hacen más moderno a través de actividades, bazares, rifa, lo que sea. Es correcto. Digamos que recogen plata, se meten la mano al bolsillo, invierten una platica. Desde el 83 hasta el 2000, estamos en 2016, póngale hace 10 años, ¿cuándo fue que comenzó todo este lío? ¿Como en el 2005, algo así? ¿2004? ¿Hace 12 años? Hace 12 años. Eso, 2004. Entonces, ¿cómo es posible que más de 20 años y entonces nadie dice nada, y cuando se comienzan a atrasar unos señores, unos propietarios, ahí sí les ponen cuidado? Entonces, ¿por qué para unas cosas sí, para otras cosas no? Es correcto, es lo que dice la comunidad. Para unas cosas somos conjunto cerrado y para otras somos conjuntos abiertos, para hacer cosas de que no están dentro de la ley. Pero a nosotros nos favorece la ley C-75, que dice muy correcto. Lo que pasa es que no ha habido esa política de confianza del municipio con su comunidad para poder arreglar este problema. Pero lo más cruel es que estos señores, pues sí, se dirigieron directamente a Bogotá, a un contencioso administrativo, y desde allí, como es tan hermoso estar sentado uno en una oficina. Mi pregunta iba para allá. Y estar mandando leyes y estar sentencias y cosas sin venir sobre el sitio, qué es lo que está pasando. Porque entonces señor juez desde allí, pues de una vez anunció la sentencia, derribes en las porterías. ¿Por qué un juez de Bogotá, profe Adriana, Angie Jefferson, un juez de Bogotá viene a fallar sobre algo de Soacha? A mí me llamó la atención eso. ¿Fue en Bogotá? En Bogotá, ¿qué sí, juzgado es? De Bogotá viene esa sentencia. ¿Tiene el número del juzgado, don Libardo? Pues desafortunadamente no se. Bueno, lo vamos a buscar aquí en Periodismo Público, porque esto aquí todo, digamos que toda una historia. Pero eso está en las sentencias y está todo. Sí, pero venga, antes de mirar un poco la sentencia, don Libardo, yo le hacía la pregunta ahorita. 10 le ganan la batalla a 1.400. La gente se deja desinformar, pero a mí me parece también que no se movieron. ¿Qué pasó ahí? Desafortunadamente sí, señor periodista, la gente se durmió, a pesar de que se han hecho bastantes esas asambleas en esos 12 años, cada año una asamblea donde se les informa y se les dice, mire lo que está pasando, unámonos, hagamos algo. Es una problemática porque de los 1.400 apartamentos, pues prácticamente están pagando 400 personas. No, es que, entonces, y yo me imagino que ahorita, cuando abren las porterías, se va a bajar mucho más el tema de pago. Pues lógicamente, porque ya esta gente con ese terrorismo económico ahí, es que esto ya no se debe pagar, esto ya no sé qué, entonces la gente está totalmente desmotivada y hay gente que no lo dice, no vamos a pagar, pero eso no. A raíz de eso, por eso fue que implementamos, se hizo una reunión con el señor alcalde el sábado pasado, a las 5 de la tarde. Después, don Eduardo, perdón, profe, que él nos comentaba que eso había sido el primer consejo que había tenido después de muchos años, que en realidad habían tenido en cuenta este barrio, a este conjunto residencial San Carlos. Es correcto. Todos estos consejos de seguridad que se hacen en todos los barrios del municipio, es la primera vez en 33 años que lleva este conjunto que nos tuvieron en cuenta y se hizo un consejo muy hermoso, muy llamativo. Oiga, pero sirvió para algo, porque ya después de derribar las porterías, ¿qué? Pues mire que no ha servido mucho. Este consejo nos sirvió muchísimo porque asistieron unas 500 personas y el alcalde fue muy enfático, explicó la situación, lo que estaba pasando, les abrió la mente a la gente, les explicó la ley C-75, de que el hecho de haber quitado las porterías por una sentencia que le tocaba a él hacerlo, y si no se iba para la cárcel, entonces eso no ameritaba a que la gente no pagara la administración, que tenían que pagarlo sea como sea. O sea, el hecho que hayan quitado las porterías no quieren decir que los eximan del pago de la cuota mensual, ¿no? Sí, pero mire, lo que pasa es que uno debe tener en el mapa este conjunto. ¿Cuántas porterías son en total en San Carlos? En San Carlos son porterías son 5. Son 5, tumbaron 2. 2 nomás. Porque finalmente usted, ahora lo que queda abierto es contra la calle que abren, ¿qué esa es cuál? Esa es la antigua calle Sexta, que llaman. Que conecta, cambiaron eso todo. Digamos, ahora conecta aquí, que la parte del Chico. No, es que ese es el problema que estamos nosotros peleando. Es una calle que atraviesa totalmente el conjunto. De lado a lado. Lo divide en 2 partes. Y solamente esa calle le sirve exclusivamente al conjunto, a nadie más. En este momento se abrió, fue para los delincuentes que entren y salgan como perro por su casa, atraquen a la gente. Hagan lo que quieran, se van contra los celadores, con armas, con revólver. Es que usted no tiene nada que hacer acá, esta es una vía pública, aquí hacemos lo que nos queramos hacer, y eso es lo que nosotros estamos peleando. No es posible que después de ser un conjunto cerrado, que sí hay problemas, que en todos los conjuntos cerrados o abiertos, lógicamente que hay delincuentes, hay vendedores de bazuco, en fin, pues ahora más se nos incrementó en San Carlos. Ese es el motivo grave de eso, que es la pregunta que nosotros hacemos. ¿A quién le beneficia la quitada de esas porterías? Absolutamente a nadie, solamente al conjunto. A los ladrones, hombre. A los ladrones. Les va a beneficiar que han quitado esas porterías. Es correcto. Sí, oiga, don Libardo, hay un tema también. Yo me acuerdo, yo estuve hace unos 6 meses ahí hablando con la comunidad, con ustedes, haciendo un reportaje, y les preocupaba el debilitamiento de algunas estructuras de los edificios. Sí, es porque correcto. Es que al abrir esa vía, incluso por ahí van a pasar volquetas y tráfico pesado, si no se señaliza, si no se le pone un control adecuado, el problema se les va a agrandar. A ver, eso es muy importante lo que usted me acaba de decir. Hay en este momento 17 torres completamente averiadas. Imagínese. Se están cayendo las escaleras, eso hay. Por ejemplo, lo que pasó en el C2, en el C10, sí. Ahí tocó reformar totalmente las escaleras, se colocaron unas escaleras de lámina, pero eso no se ve así muy funcionamiento sobre eso. Esto debido a la cantidad de volquetas que pasan por la calle 13, volquetas con 40, 50 toneladas, camiones llenos de todo. Entonces eso nos ha motivado muchísimo para la vibración que hace esto, es lo que está acabando con los edificios. Entonces esa es la pregunta de la comunidad, al abrir esa vía y dejar pasar vehículos pesados, pues nos van a acabar totalmente con las torres. Oiga, qué tristeza que por una mala decisión de un juez que no es de Soacha. Exacto. Y como aquí creo que se puede fallar, un juez de Bogotá puede fallar algo, un tema de Barranquilla. Y es totalmente válido. Y lo que decía Olivardo ahorita, ellos ni siquiera conocen el tema, sino seguían es en el escritorio. En el escritorio. Bueno, ¿qué va a pasar ahora, de ahora en adelante, Olivardo? Ya les tumbaron las porterías, eso ya es un hecho. Obedeciendo a un fallo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en esta reunión que tuvimos con el señor alcalde, pues ya ellos implementaron ciertas medidas. Nos van a colocar un CAI móvil dentro del conjunto. Y el general Zavala se comprometió con sus compañeros a estar pendiente de esta situación. Y el señor alcalde, pues la idea es cómo hacer una reunión con estos señores digámoslo, la parte opositora, hacer una reunión con ellos, a ver qué es lo que quieren, ¿no?, en la alcaldía. Que dejen de molestar. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan del conjunto? No, y qué peligro, porque ahora esa vía que ya queda prácticamente principal, donde pasan camionetas, donde van a comenzar a pasar motos, es complicado sobre los niños, ¿no? Los niños comienzan a pasar de un lado a otro, ya que pues seguramente tienen sus amiguitos en el conjunto que está al lado, y van a comenzar a pasar. Pues a ver. Y ahora, ¿dónde van a jugar? Y si se les va el balón, bueno, eso ya tiene... Pues mire, imagínese que ahí en el conjunto hay mucha gente de mayor edad, mucho niño. Los niños pues juegan ahí en las bahías y juegan ahí adentro, pero esto es grave realmente. Nosotros lo que queremos es que, a partir de que quitaron las porterías, sinceramente, todo lo que pase ahí, vamos a ver, a buscar culpabilidades, porque no podemos seguir dejando que el conjunto se vaya a caer. Por ejemplo, ahorita en este momento un apartamento, si valía 50 millones, ahorita no dan 30. Sí, y la gente los está vendiendo y nadie los quiere comprar, ¿no? Nadie los quiere comprar. Por ese lío tan complicado de inseguridad. Exacto. Pero va a tocar, don Libardo, es que hagan más actividades y ahora cierren. Pues la idea es... Pero quedaría separado dos conjuntos. La idea es, ya que hay este medio acá, es de que llamarle la atención a la gente, ¿no? Toda la comunidad, que se unan a nosotros, se unan a la alcaldía, se unan a todos estos medios, que no dejen de pagar, sino que paguen su administración para nuevamente encerrar el conjunto ya con licencias, porque eso nos lo dijo el señor alcalde. Buscan la forma de encerrarse nuevamente y nosotros con los curadores les colaboramos con las licencias de construcción de las rejas que se van a hacer nuevas y dejarles la vida a ellos. Claro. Ya una vía pública, pero encerrarnos en tal fin de que volvamos otra vez a que el conjunto vuelva a coger bastante. Quedaría dividido, pero no importa, quedaría al otro lado del avión un pedazo. Pero quedaría encerrado, sí, totalmente. Pero eso va a depender de la colaboración de la gente, señora. Sí, yo precisamente iba a preguntar acerca de eso, o sea, ¿qué tan amplia es esta vía? ¿Qué tan amplia es esta calle? Porque digamos, si es lo suficientemente pues espaciosa, podrían ingresar de pronto volquetas, De hecho, lo van a hacer, ¿cierto? No, es el señor secretario de Movilidad. Ya está pendiente sobre eso, ya van a colocar unas vallas de prohibida el paso de tales, la señalización, tal peso, y se van a colocar algunos que llaman reductores de velocidad. Los famosos policías acostados. Los famosos policías, y se van a colocar. Pero nosotros como comunidad estamos muy pendientes de eso, que no vamos a dejar pasar absolutamente ningún carro pesado por ahí, e inclusive ni vamos a dejar de entrar buses, porque ahí hay dueños, propietarios que tienen buses y camiones de doble pacha, y eso no los vamos a dejar de entrar. No, dañan la vía, debilitan las estructuras. Pues don Libardo, nosotros hemos estado pendientes del tema, vamos a seguir pendientes, ustedes nos han colaborado, porque eso sí tengo que decirlo abiertamente, muy atentos pues a apoyar a nuestros periodistas, y nosotros también aquí, cuente con nosotros, y bueno, vamos a seguir ahí como detrás del tema, don Libardo, ojalá, claro. Digamos que el éxito está en la colaboración de la gente, ojalá, para que puedan lograr conseguir recursos, sacar los permisos y de nuevo cerrar, para evitar estos líos, hombre, y también a ver si se les mejora de nuevo esa situación del precio, porque qué tal uno con uno. Imagínese, profe Adriana, el conjunto que nace en Soacha como modelo, y hoy en día nadie quiere tener ahí un apartamento. Qué tristeza. Hay que concientizar a la gente. Es un modelo, mire, es uno de los conjuntos número uno en el municipio de Soacha, que si usted conoce el salón comunal que tiene, uy, sí, no lo tiene absolutamente ninguna. Las áreas comunes que tiene ese conjunto es una belleza. Es cierto. Los campos deportivos es una belleza. Entonces, es decir, en este momento, la invitación, por medio de ustedes también, que les agradezco muchísimo que aquí en adelante nos tengan mucho en cuenta sobre eso, invitar cada nada es la unión de la comunidad. Que se unan y que el conjunto será en el futuro mucho mejor a lo que está. Así será. 9:11 a.m. en Colombia, don Libardo, muchísimas gracias. Él es integrante del Consejo de Administración de San Carlos. Podemos aquí continuar porque es que es un tema bien complejo, pero nosotros también tenemos más compromisos. Don Libardo, que tenga buen día. A ustedes muchísimas gracias por esto y sigamos en contacto. Claro que sí, 9:12 a.m. Don Jefferson, nos vamos ahora con la policía de Soacha, porque le cuento que ellos se unieron con un particular, con una familia particular, para entregar mercados a las personas vulnerables, a las familias víctimas. Pues qué rico, de verdad que la policía también le apueste a estos temas. Don Libardo, ya se nos va, que tenga un feliz día y ahí nos estamos hablando. Muy bien, hablamos, Jeffers, con William Ibáñez, él es el jefe del área de prevención y educación ciudadana de la Policía Nacional, a propósito de la entrega de mercados a las familias víctimas del conflicto, a las familias vulnerables que hizo la Policía Nacional. ¿Qué dice entonces el jefe del área de prevención y educación ciudadana de la policía? Policía Nacional, en el municipio de Soacha, a través del área de prevención y educación ciudadana, realiza una gestión institucional con el fin de beneficiar a familias vulnerables del municipio de Soacha. Fueron seleccionadas 45 familias de todas las comunas del municipio, incluyendo los corregimientos. Ante las necesidades que estas personas tienen, se realizó una gestión con unas personas, con la familia Forero, que de manera voluntaria querían hacer la entrega de unos incentivos, unos mercados, a personas con múltiples necesidades. Por eso la Policía Nacional ha tomado la iniciativa de organizar este evento y traer estas personas al Distrito Especial de Policía Soacha para que fueran beneficiadas con estos elementos y que de alguna manera esto nos ayuda también a reconstruir el tejido social, a generar convivencia, a generar seguridad, porque sabemos que la problemática que se presenta acá en el municipio de Soacha de alguna manera incide con las necesidades o tiene que ver con las necesidades que muchas de estas personas tienen por temas de desempleo, por necesidades básicas que tienen en sus hogares. Por eso hemos querido pues llegar a estas familias con estos apoyos y ayudar a generar convivencia y seguridad. Cada comuna tenemos funcionarios del área de prevención y educación ciudadana quienes han realizado un censo, han hecho unas visitas puerta a puerta y han evidenciado las necesidades de las familias, seleccionando las que tienen una mayor necesidad. De esta manera estas personas han sido citadas el día de hoy al distrito. Tenemos, por ejemplo, madres cabeza de hogar con 7, 8 hijos de diferentes sectores del municipio, desempleados, familias que tienen personas discapacitadas y estoy seguro que esto les va a ser muy, muy útil, muy beneficioso para ellos. El área de prevención y educación ciudadana cumple unas funciones enfocadas a la parte social, a la parte preventiva, educativa. Lo que buscamos es reconstruir ese tejido social que a través de la historia ha sido fragmentado en la aplicación de nuestros programas, donde buscamos vincular a los niños, jóvenes, adultos, líderes comunales, personas vulnerables y hacerlos partícipes en la consolidación de la convivencia y de la seguridad ciudadana. Tratamos de llegar a todos los sectores o todo tipo de población para que se integre a nuestros programas y entre todos podamos generar convivencia y seguridad ciudadana. Esa es la visión o la misión del área de prevención y educación ciudadana acá en el municipio de Soacha. Pues ahí estaba, mira, ahí estaba William Ibáñez, jefe del área de prevención y educación ciudadana de la policía. Muy completo además, ¿no? Lo que él nos dijo, nos dio toda una cátedra de lo que hace el área de prevención y educación ciudadana de la Policía Nacional. Pero recordemos que esta entrega de mercados que realiza la policía se hizo en conjunto con una familia que quiso coordinar con la policía justamente para entregar mercados a personas vulnerables. Nidia Hernández describió la razón que la motivó a trabajar por la comunidad vulnerable de este municipio. Escuchémosla. Esta actividad se trata del grupo familiar. Queremos compartir con todas las personas que están aquí presentes, más necesitadas, y las bendiciones, pues, como siempre lo decimos, son para Dios, porque mi Dios nos da la oportunidad de venir hasta acá a compartir, entonces Él es el que hace posible las cosas. Bueno, a veces nos damos cuenta que algunas personas si desayunan no almuerzan, si almuerzan no comen, entonces

Y bueno, ¿y qué tipo de muestras pues se van a ver? Usted comenta que son cuestión plástica, ¿no? Pero entonces, ¿exactamente qué es lo que se va a ver? Sí, vamos en la galería, que están cordialmente invitados. La inauguración es hoy a las 6 de la tarde en el cuarto piso de la Casa de la Cultura. Lo que vamos a ver hoy son unas muestras, unos primeros trabajos y acercamiento a las artes visuales, en este caso las artes plásticas, diferentes técnicas con diferentes materiales, óleo, carboncillo, pintura, autorretrato, paisaje, todo este tipo de técnica inicial de las artes plásticas. Qué rico que los jóvenes desde muy temprana edad están comenzando a unirse a las artes plásticas cuando pues, de pronto no están detrás de un balón, ¿no? ¿Ustedes hacen los talleres previa a esta exposición? ¿Les enseñan? ¿Tienen de pronto cómo llegarles a ellos? Sí, claro, nosotros desde la Dirección de Cultura estamos manejando las 5 disciplinas, está danza, literatura, música, artes plásticas y teatro. Todos los cursos que nosotros manejamos, los talleres son totalmente gratis. Cada profesor, cada tallerista de arte tiene un plan de estudios estructurado por 6 meses, por 1 año. Entonces, como ya todo está diseñado, ellos ven unos módulos en donde ya está el primer producto de este módulo. Sí, entonces es la primera muestra que se va a hacer en esta nueva administración y es la primera de muchas exposiciones que se van a hacer. ¿Y esta muestra es de qué jóvenes? ¿De quiénes exactamente? Me imagino jóvenes de acá de Soacha. Sí, la población que nosotros atendemos es directamente población de Soacha. Como te digo, atendemos desde la segunda infancia niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. En esta oportunidad es el grupo de jóvenes y adultos que se atienden directamente en la Casa de la Cultura. Cabe resaltar que nosotros tenemos puntos de formación artística en todo el municipio. ¿Y los niños qué necesitan para inscribirse? Bueno, en la página de la Secretaría de Educación y Cultura, www.soachaeducativa.edu.co, descargan el formulario de inscripción, lo diligencian, le adjuntan la fotocopia del documento de identidad del beneficiario, la fotocopia del documento de identidad del acudiente en caso de que sea menor de edad y una fotocopia del recibo público. Con esto lo lleva a la Dirección de Cultura y ya queda inscrito en los diferentes horarios en el que mejor le quede. Se puede inscribir ya sea para danza, para literatura, música, teatro y artes plásticas. Ahorita tenemos, en danza tenemos 3 ejes, danza urbana, danza folclórica y danza clásica, ballet. Doña Aura, ¿ustedes con quiénes están asociados o con quiénes tienen alianza? Bueno, nosotros como estamos en un proceso de descentralización de los programas de formación, no solamente los podemos brindar en la Casa de la Cultura, sino tenemos que hacer pues énfasis y cobertura total en el municipio. Tenemos ahorita alianza con los colegios que nos prestan sus espacios para atender a la población, fundaciones, centros comerciales y pues bueno, estamos de brazos abiertos atendiendo a toda la comunidad y el objetivo principal es lograrle dar la cobertura necesaria que necesita Soacha. Ok, perfecto. Pues, doña Aura, ya para finalizar, ofrézcanos una invitación, ofrézcale a toda la comunidad de Soacha, a la población soachuna, una invitación para que asistan a esta exposición. Bueno, quiero invitar a toda la población del municipio de Soacha a que conozca y disfrute de la primera exposición de artes plásticas entre orígenes que se llevará a cabo el lunes, hoy, 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de la Galería del cuarto piso de la Casa de la Cultura. Es la primera muestra que hacen nuestros estudiantes en este año y es la primera de muchas que se van a hacer, a los cuales en su momento pertinente les informaremos. Pues bien, aquí estuvo Aura Cortés, coordinadora de Escuelas de Formación Artística y Cultural. Bueno, muchas gracias, señora Aura, que esté muy bien. Gracias a todos, los esperamos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De sur a norte. recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no?, de Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De Sur a Norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Nueve de la mañana con 28 minutos en Periodismo Público Radio. Continuamos con la información, lo que sucede en Soacha. Hay buenas noticias porque un botadero de escombros pasó a convertirse en una pista atlética en nuestro municipio. Eso es muy correcto, Jefferson y oyentes, pues poco más de 24 mil metros cuadrados estaban siendo mal utilizados por la comunidad al disponerlos como botadero de escombros. No obstante, gracias a la gestión de un líder comunal, ahora el sitio está próximo a convertirse en lo que sería la única pista atlética reglamentaria de Soacha. Pues estuvimos hablando con Manuel Cruz, quien es edil de la Comuna 1, y habló sobre las firmas que se recogieron para que se detuviera el botadero de basuras y el proyecto de construcción que se pensó junto a la comunidad para los niños y jóvenes del sector. Una excelente noticia. Vieron unas bolsetas que iban a botar una tierra, ahora escombro, eran materiales de toda clase, entonces la comunidad se unió y recogieron algunas firmas y fue allí cuando la CAR puso atención al inconveniente y paró dicha botadero de basura en ese entonces. Entonces pues vimos hoy la necesidad nosotros como Junta de Acción Comunal ubicar y aprovechar el espacio y hacer un escenario. Hombre, yo siempre le digo a la administración, siempre le digo al alcalde que no hay espacios para hacer un escenario deportivo. Aquí tengo yo 24.500 metros, un megaproyecto quedaría aquí. ¿Por qué no una pista atlética con toda la reglamentación del caso? Aquí ya me veré yo en próximos sábados ya haciendo mis primeros piques aquí porque voy a hacer los primeros pasos y saldré con mis muchachos porque tengo un buen grupo de muchachos que me acompañan, peladitos de 7, 8 y 10 años. Es ahí donde toca aprovechar los espacios, es ahí donde toca apoyarlos. Pues don Manuel también comentó acerca de la tarea activa de la Junta de Acción Comunal y a la Alcaldía, pues, para crear todo un centro deportivo en este terreno. Este es un espacio de más de 24.500 metros cuadrados que tenemos acá. Un espacio que en los planos figura como el parque principal para los habitantes de Soacha. Entonces hoy nos estamos dando la tarea a la Junta de Acción Comunal a recuperarlo porque como usted ve, era un botadero de basura, llantas, escombros, toda aquella persona que se le daba por venir a botar basura, pues aquí había mucho espacio. Con la ayuda de la ingeniera Jenny de la alcaldía, pues estamos hoy dando un inicio muy importante. Estamos adecuando un terreno para hacer una cancha profesional de fútbol. Tenemos la intención también de hacer dos canchas pequeñas de fútbol 5. Y un sueño que yo tenía desde hace mucho rato cuando yo vi este desperdicio de terreno es una pista atlética para entretener a nuestra juventud y darle una importancia muy especial a este terreno. Asimismo, se refirió a la distribución del terreno para la creación total de la pista que tendrá lugar en este escenario de Quintas de Santa Ana, primer sector. La pista va a quedar alrededor de lo que es todo el encerramiento del lote, lo va a rodear total. Tenemos un espacio de aproximadamente de 3 metros, o sea que divinamente yo ya sueño, ya estoy como soñando haciendo las líneas para hacerle 4 o 5 carriles. Y yo siempre sueño despierto y me gustan los proyectos y me gustan los retos grandes. Entonces yo, la proyección es hacer una pista aquí con adecuación para 6 carriles. Entonces yo creo que la pista más o menos, todavía no he tenido la medida exacta, pero más o menos nos bota 400 metros lineales alrededor del encerramiento. Entonces yo creo que sí quedaría un escenario muy competitivo y estaré haciendo y promoviendo la primera carrera atlética aquí en este sector de Quintas de Santa Ana, primer sector. Pues Jefferson y oyentes, finalmente Manuel Cruz, edil de la Comuna 1, hace la invitación para que la comunidad se una y promueva con su aporte la ayuda a la juventud del municipio. La intención como edil y como presidente de este sector es generar impacto, es promover el deporte, y allí promoviendo el deporte creo y estoy convencido que vamos a cambiar el pensamiento de las personas, porque si estando ocupados, nuevamente digo, estando ocupados, es allí donde podemos aprovechar y mirar las capacidades de cada pelado, y por qué no, de acá pueden salir algunas representaciones a nivel nacional y por qué no internacionalmente, porque eso va a ser una pista que va a quedar de buen nivel. El llamado es a aquellas personas que nos escuchan de que se hagan partícipes de este gran proyecto y que nos ayuden a adecuarlo el espacio como se lo merece este sector. Una excelente noticia a esta hora de la mañana, 9:33 minutos, en este lunes 10 de octubre. Recordemos que mañana juega nuestra selección Colombia contra la selección de Uruguay. Y hablando de este tema de atletismo que nos mencionaba, quiere hacer una carrera, una carrera no, sino quiere hacer una pista atlética. Pero para que todos los que son deportistas o deseen incursionar en el mundo del deporte, pues puedan asistir. Jefferson, usted tiene cara de ser un buen atleta. Pues me gusta el atletismo, de hecho me gusta, y por eso lo comentaba y por eso también hablaba de la carrera, porque es que ya se acerca, es la 25ª carrera atlética internacional Ciudad de Soacha. Oiga, Jefferson, ¿sabe? Mire, de esa noticia, la que acabamos de pasar, nos alegra muchísimo y ojalá en todos los barrios hicieran lo mismo. Esos lotes por ahí, esos potreros llenos de escombro, mire, es cosa de querer. De comenzar a intervenir también. Sí, de voluntad. Y mire que sí se puede, de verdad. Y le vamos a hacer seguimiento porque Jefferson, este de hacerse realidad, que ya lo están haciendo realidad, porque ya nosotros evidenciamos que metieron, ¿cómo se llama? Esa máquina que abre motoniveladora, algo así. Sí. Ya está abierta el espacio para la pista, ¿no? Ya está todo despejado, mejor ya falta es eso. Colocar las cosas. Muy bien. Profe, para que usted vaya y corra, y la profe Adriana, nos vamos todos de aquí, salimos del noticiero y nos vamos a correr. Bueno, don Jefferson, ahí está el reto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo los invito a que corran en la carrera atlética el próximo 29 de octubre. Estoy emocionado, yo carrera me gusta el cubrimiento. Quiero ver a Jefferson allá, pero corriendo, ¿no? Pues voy a cubrir, no sé si me vaya bien corriendo. Es que uno cubriendo le toca correr. También. Esos corre-corres ahí de lado a lado. Bueno, señora. 9:34 nos fuimos, ¿no? Ahí disculparán los oyentes la voz todavía de tarro que tengo, poco arrastrada, pero bueno, ahí poco a poco nos vamos mejorando. Profe Adriana Gutiérrez, como siempre, aquí acompañándonos en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias. A ustedes, profe. Bienvenido, ojalá que se recupere pronto. Muchas gracias. Y nos siga acompañando en esta mesa de trabajo. Casi 2 semanas por fuera y todavía ando así, poquito. Señorita Angie. Profe Ariel, a usted, a la profe Adriana, a nuestro máster Jefferson Bermúdez y a nuestro community manager Eduard Castro, también sí. a nuestro querido Cristian Camilo Castañeda. A Cristian, el hombre de las cámaras. Sí. Don Jefferson, también usted haya acompañado con Eduard y yo veo a otra persona ahí. Gersaín. Gersaín. Gersaín estuvo el semestre pasado muy juiciosito también enviándonos todos los informes, los datos ahí pues para nutrir la información. A nuestro compañero Felipe, que aunque no está, pero Felipe también es de la casa, él está hoy pendiente también. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día y mañana no olviden a partir de las 7:30 toda la información de Soacha, Cundinamarca y el país a través de Uniminuto Radio, este programa Periodismo Público Radio. Así es. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.